sobre Madrid. No me apetece correr ni huir. La gente busca refugio por aquí. Te veo pasar muy cerca de mí, con tu paraguas rojo y gris. Nos miramos sin mucho más que decir. Voy a saltar en los charcos y a dejarme llevar. Si te aferras fuerte a mi mano, yo te enseñaré a soñar. Voy a saltar en los charcos y a reír sin parar. Vamos a seguir soñando en las calles de esta ciudad. Dejarme llevar, si te aferras fuerte a mi mano, yo te enseñaré a soñar. Voy a saltar en los charcos y a reír sin parar. Vamos a seguir soñando en las calles de esta ciudad. Te aferras fuerte a mi mano, yo te sé.